El seguidismo detrás del proceso espontáneo de descomposición que conlleva la consolidación y enraizamiento del modelo burgués de explotación y opresión interno, que se conjuga con el subyugamiento del imperialismo sobre la nación que opera como país víctima del coloniaje imperialista, conllevando a que sea extrema la virulencia de la libre concurrencia individual moldeada por la generalizada lucha por la supervivencia, o sea, de todos contra todos, que favorece el desarrollo del individualismo y dificulta los avances en el campo de la conciencia social y nacional, cuyo proceso se ve enfrentado a un estancamiento que a su vez favorece la pudrición, igual a como sucede en la naturaleza, agua que se estanca, agua que se pudre. Cuando ponemos a especímenes como Ramón Rosario Piantini, alias Pin, y Enrique Cabrera Vázquez, lo hacemos de ejemplo de vinculación entre la ideología política del oportunismo y su militancia con lo dañino y perjudicial a toda la sociedad y a la nación que resultan sus efectos. Así como restringir la cuestión del asesinato de Aníbal González a manos de la bestia homicida Yasmil Oscar Fernández Esteves a un hecho personal y particular de abulia de los fiscales, de los venales jueces y de la incalificable conducta de la Procuraduría General de la República, al quedar palpablemente comprobado que ejerce una dirección irresponsablemente desaprensiva y en extremo burocrático negligente, la Procuraduría General de la República y todo el Poder Judicial, ello conlleva que sea posible la comprensión de que el hecho deplorable del estremecedor caso del asesinato de la joven madre Aníbal González no es fruto ni siquiera de primer orden de género, ni por machismo, quedando en claro que el asunto es mucho más serio, profundo y amplio, que es causado y fomentado por la situación de lucha a muerte de todos contra todos, en cuyo curso y ahondamiento se termina despreciando a los demás y hasta a los más allegados en las actividades cotidianas. Macorís del Este es un verdadero páramo, o sea, un desierto infértil de los derechos democráticos. A los petromacorizanos, como a los dominicanos en general, el sistema los ha deshumanizado. Sin sentimientos ni ideales o metas sociales enaltecedoras para quienes solo responden y reflejan el interés y preocupación por las bajas pasiones, los vicios, las miserias humanas y los instintos bastardos. Los vicios de los pobladores petromacorizanos no dejan espacio para ninguna preocupación sana de interés colectivo. La manera escandalosa, abigarrada, estrafalaria y extravagante que predomina entre los petromacorizanos llama la atención de cualesquiera, lo que curiosamente ocurre y se reproduce en medio de la ociosidad voluntaria y forzada al mismo tiempo de los petromacorizanos, más que en cualquier parte y grupo social dentro del país. La pobreza y la miseria, las condiciones de antihigiene se recrudecen en una localidad donde no existe ni preocupa a nadie la ausencia de un sistema sanitario y de alcantarillado, donde no hay un sistema público de recogida ni de manejos ulteriores de la basura. La promiscuidad y la falta de civismo tal vez hace que allí la situación del profesorado de las escuelas públicas sea tan deplorable que funcionarios del personal administrativo no respetan ni les importa la promiscuidad sexual de los profesores. Profesoras que permisivamente cohabitan maritalmente con personal administrativo y o docente, estando estos casados. Imagínense el ejemplo que ofrecen esos profesores a sus alumnos y el MINER oculta esos hechos. No toma medidas, no persigue ni castiga, no penaliza ni hace nada para que se le ponga coto a esa venalidad imperante, la que se forza a aceptar a los niños, jóvenes y adolescentes en los planteles públicos. Como hemos dicho, tal vez en todo el país no haya un ambiente tan permisivo y fomentador del vicio del juego y las apuestas, como de las aberraciones religiosas y supersticiosas, como de hechicerías, como en San Pedro de Macorís, donde hay, como en plena competencia de abundancia, tantas bancas como antros de brujerías llamadas iglesias protestantes. Y es que los ministros religiosos, como los pastores evangélicos y los curas, son los primeros delincuentes. Pastores evangélicos casados y con familias, atrapados infraganti, en pleno coito carnal con creyentes de sus iglesias y hasta con menores de edad, en sus vehículos, carros y jipetas, no tomándose siquiera la molestia, en aras de la discreción, por lo menos, de irse a un motel. Casos de estos atrapados así por las patrullas policiales sobreabundan, y esos siervos del engaño que es su tal Dios Jesucristo son los primeros que pagan a los policías para que no le den curso a ninguna acusación. Y los de la Iglesia Católica Vaticano no se quedan atrás. Por ejemplo, el hoy flamante arzobispo de la diócesis de Santo Domingo y hasta hace poco obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís es un reconocido homosexual y alcahuete como proxeneta de primera línea, tal y como queda comprobado con el caso de Wesolowski, aquel suicidado en una cárcel vaticana por manos misteriosas que todo el mundo sabe a quienes pertenecen, tenía como socio y escenario a San Pedro de Macorís y suma y piolo para conseguirle víctimas de jovencitos y púberes, era ese mismo que viste y calza cuya gracia es Francisco Osoriá, de quien el diácono católico que estuvo preso en las cárceles de esa provincia a causa de esos escándalos sexuales y de corrupción era ayudante del mismo Francisco Osoriá. Si en San Pedro de Macorís se fuera a culpar a los fiscales y jueces, todos, sin excepción, deberían ser apresados, procesados y previamente cancelados, porque todos son por igual delincuentes. San Pedro de Macorís se tiene como una mina productora de esos zánganos y faranduleros despreciables y abominables que son los llamados peloteros profesionales, que los bancos y las iglesias, tanto la Católica Vaticano como las protestantes y sus mafias como el Opus Dei, venden y trafican como una preocupación por formar a la ciudadanía en valores. ¡Qué asco! ¡Qué repugnancia! Que sus apologistas se vean en el espejo de podredumbre e ignominia que es ese vertedero de inmundicias en que se ha convertido San Pedro de Macorís. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.